esto va para todas esas personas que sufren por amor y que a medida pasa el tiempo más grande se vuelve el dolor. Una más, Jambiel Galáctico, AC Records. Yo quisiera volver y decirte te amo, te amo. Escribir en una melodía cuánto te extraño, te extraño. Yo quisiera volver y decirte te amo, te amo. Escribir en una melodía cuánto te extraño, te extraño. Tú serás mi reina, no te saco de mi mente. Pasan los días y el amor sigue presente. Una carta y un beso, eso que le pida, será mi consuelo, que será mi vida. Tu visión verdadera, más clara, solitaria. Ya no sé cómo expresarme, deciste mil palabras. Muchas veces bate una palabra, una mirada, pa' decirte lo mucho que te quiero, pero enamorado estoy yo de un corazón. Me dejó tantas heridas y hoy cicatrices. Solo tu recuerdo, eso se quedaron. No dejaré de pensar en ti. Escribo esta canción y pienso en ti. Una melodía linda para ti. Porque te fuiste sabiendo que enamorado estoy yo de un corazón. Me dejó tantas heridas y hoy cicatrices son. Donde quiera que estés, tú debes saber que te amo.